Well, it's my pleasure to be here with you tonight. Es un placer estar con vosotros aquí. I'm, as you mentioned, I'm part of a much larger collective. Unfortunately, you only get to hear from me this evening. Formo parte de un colectivo y desgraciadamente solo podréis oír mi voz. But this text is one of many different projects that we produced as part of our ongoing discussions about capitalism. Este texto forma o es uno de los muchos textos sobre nuestras reflexiones sobre el capitalismo. Trying to understand the way that it functions, the ways that it has changed. Para entender cómo funciona, cómo se va transformando. So I want to begin by saying a few words about work itself. Me gustaría decir algunas palabras sobre el trabajo en sí. Yeah. What is work? ¿Qué es el trabajo en realidad? It's wage labor, of course. Es una actividad por la cual recibimos un salario. But it must be more than that, because slavery is also work, no? Pero tiene que ser algo más, porque la esclavitud también es un trabajo. Yeah. And what about an internship? Is an internship work? Internship. When you work at a company for free, hoping that you get a job eventually. Claro, el trabajo voluntario también es trabajo en alguna manera. Yeah. El voluntariado. Or let's say that your husband comes back from his job really angry, and you have to listen to him talk about his frustration. O tu marido viene del trabajo y lo tienes que aguantar escuchando sobre sus frustraciones en el trabajo. Yeah, eso también es otro tipo de labor, ¿no? Yeah. Sí. Now, or for example. Maybe your social media profile, you have to update it a lot to make yourself look employable. O quizá tu actividad en las redes sociales también forma parte de una labor, ¿no?, que actualizas cotidianamente. Or let's say that you're at a party and you meet a really boring person at this party. O quizá estás en una fiesta y conoces a una persona realmente aburrida en esta fiesta. But as you're talking to this person, you realize that they might be able to help you get a job. Pero de repente te das cuenta de que esta persona tan aburrida quizá te ayude a encontrar un trabajo. Y de repente te encuentras hablando de toda la noche a esta persona en una tarea realmente fatigosa. So we can see many different ways that work is penetrating deeper and deeper into our lives now too. Entonces nos damos cuenta de que de repente el trabajo tiene una penetración muy grande en nuestras vidas. In short, you could say then that work is all of our activity that is shaped by the imperatives of the economy. Podríamos decir, por tanto, que trabajo es toda aquella actividad que viene, no sé cómo decirlo, formateada por la economía. Yeah. And this goes all the way up to the top of the economy. Y esto sube y sube, ¿no?, hasta el iceberg, hasta la punta de la economía. What's the biggest oil company active in Basque Country right now? Gas company? Cepsa. Do you have petróleo compañía andina? Yeah, Exxon, ExxonMobil? Cepsa. Repsol. Repsol? Okay. Let's say that tomorrow you woke up as the chief executive of Repsol. Imagínense que mañana son los jefes de Repsol. Yeah, and you get on your bicycle and you bike to the office, you know. Y van en bicicleta hasta la oficina. And you say to the other executives, you say, "Comrades, why are we doing so much destruction to the earth?" Camaradas, ¿por qué estamos destrozando el planeta? We have all these resources. Why don't we do something good with them for people? ¿Por qué no hacemos algo bueno con estos recursos que tenemos? Well, you know, the other executives would say, well, the reason is that as soon as we start doing something, anything that isn't motivated by profit. Y el resto de compañeros de la compañía dirían, bueno, en el momento en el que empecemos a hacer algo que no tenga que ver con el beneficio, the stock market will reroute all of the capital that is invested in us, you know, into something else. La bolsa nos quitará todo el poder que tenemos y lo invertirá en otras cuestiones. So you see that in this economy you can have tremendous power, but you can only have it as long as you use it within the logic of the system. Entonces, en este tipo de economía puedes tener mucho poder, pero hasta el momento en el que sigues funcionando con la lógica del beneficio. Okay, so what do we do about this? This is what I want to talk about. Entonces, ¿qué hacer con esta economía? He venido a hablar de eso. Yeah. And I'll go over some different models for what resistance looks like. Y he decidido ir viendo distintos modelos. Yeah, we will begin with my grandfather's generation. Empecemos, por ejemplo, con la generación de mis abuelos. Yeah, my grandfather worked in a rubber factory for 50 years. Mi abuelo trabajó en una fábrica de caucho durante 50 años. Yeah. Any of the young people here think that you will have the same job for 50 years? ¿Alguien, los más jóvenes de aquí, alguno cree que va a trabajar durante 50 años en la misma empresa? Yeah. Once I was talking and somebody had the same job for 50 years and I said, I bet you got that job 50 years ago. I think this is very funny, but we don't have to translate yes. it. So when my grandfather organized, he was organizing to defend his position in the economy. Cuando mi abuelo se organizó, él en realidad se organizaba para poder seguir en la misma posición económica. Yeah. He was organizing from a fixed position in an economy that depended on him and people like him. Se estaba organizando en una economía donde la gente le quería, ¿no? Y donde quería subsistir. Yeah. He was necessary, so if he and the other people in the factory left, this was an inconvenience. Era un problema si en este modelo él no siguiera, ¿no? Yeah. So and when they protested, when they went on strike, they were not demanding total freedom. They were seeking to defend their wages, to get better rights on the job. Cuando ellos protestaban, en realidad no estaban protestando para que todo cambiara, sino que estaban intentando mejorar un poquito su situación. Now, not everybody had a position like this in the economy, no? Pero en realidad, en esa economía, no todo el mundo tenía esa posición. But this created a situation in which other people could engage in civil rights struggles to try to make themselves part of the included. Por ejemplo, el movimiento de los derechos civiles lo que reivindicaba era poder formar parte de ese mundo que en realidad quería pequeñas mejoras. Now, all of this was possible because of this peace treaty between capitalists and workers. Esta situación solo pudo sostenerse gracias a ese pacto de paz entre los capitalistas y los trabajadores. Something that we could call a compromise, you know? Algo así como un pacto. Which the workers give up the ability to decide what they do with their activity. And in return for this, they get back, you know, part of the product of their activity as a reward. En realidad, los the workers give up, autonomy to control their activity, mm-hmm. and then you get back part of what you make. So if you're making cars, you might be able to get a car, you know. Bueno, mediante este modelo, los trabajadores podían recibir parte de lo que en realidad estaban produciendo. Por ejemplo, si hacían coches, podían llegar a tener un coche. Yeah. In the United States, this took the form of Fordism. En los Estados Unidos, esta forma tomó este tipo de modelo tomó la forma del Fordismo. And in the Soviet bloc, it took another form. En el bloque soviético tuvo otra forma. But in all cases, the idea was that you give up your freedom in return for things. Pero en el fondo lo que estaba era que tú sacrificabas tu libertad y tenías algunos recursos. When my grandfather and the other people in his union talked about, even when they talked about the most radical things, about revolution. Por ejemplo, mi abuelo, incluso cuando hablaban en la fábrica, incluso en el punto más revolucionario. Their model was that they would win one reform after another until they finally achieved a revolution. Su modelo era que iban a ganar reforma tras reforma hasta llegar a la revolución. But even that revolution would just put the workers in power. Y que a través de pero incluso con este modelo los trabajadores nunca iban a estar en el poder. So this wasn't a model that offered any departure from this position, from this role in the economy. Por tanto, no había un programa de ruptura de este modelo. Okay. My parents' generation rebelled against this compromise. La generación de mis padres se rebeló contra este tipo de pacto. They didn't want to just occupy the role of production. No solo querían formar, tener el rol de la producción. Yeah, their rebellion took the form. Their rebellion took place on the terrain of consumption. Su terreno fue, o su campo de batalla fue el del consumo. Yeah, they didn't want to just consume the same mass-produced products that my grandfather's generation was making. No solo estaban satisfechos con tener los productos industriales que ya consumía la generación de mis abuelos. So I'm thinking that they rebelled by the clothes that they wore, the music they listened to. se rebelaron, por ejemplo, con la ropa que vestían, con la música que escuchaban. This is not just their story, the hippies. This is also my story, the punks. You know? No solo es la historia de los hippies, también podría ser mi historia, la de los punkies. Yeah, as a punk in the 1980s and 1990s, we had this radical idea that we would produce our own media. En los 80 y en los 90, por ejemplo, pues se tenía ese sueño de poder producir tus propios medios de comunicación. Yeah, that we would horizontally produce our own content. Queríamos producir nuestro contenido propio. Yeah, which, you know, seems like a radical demand. You've heard of worker self-management, this is consumer self-management. Y entonces se pasó de la autoorganización de los trabajadores a la autoorganización de los consumidores. Now, compromises, peace treaties, never last long under capitalism. Pero bajo el capitalismo los pactos nunca duran demasiado. Because there's always so much pressure to innovate, to find new ways to profit. Siempre existe una cosa que se llama la innovación, que en definitiva son nuevos medios de beneficio. So of course, globalization, technological innovation made all these things something from another century. Y de repente con la globalización y con la innovación tecnológica, todas estos dos modelos empezaron a formar parte del pasado. Maybe the last attempts that could have succeeded to defend fixed positions in the economy like my grandfather had was the anti-globalization movement. Quizá el último movimiento que intentó defender el modelo de mis abuelos fue el movimiento contra la globalización. In the 1940s, when my grandfather wanted to defend his job, he and the other people in the factory left work. Por ejemplo, cuando mi abuelo y sus compañeros en los 40 del siglo XX querían mantener su puesto de trabajo, pues dejaban de trabajar. But when that factory can be moved anywhere, the whole world would have to go on strike to defend the position of one worker, no? Toda la factoría terminaba defendiendo los derechos de uno o de varios trabajadores. Yeah. So we see a new era in the 21st century where in the United States, nobody has the same job for more than a few years. Ahora estamos en una nueva era, es la era en la que nadie puede tener un trabajo durante mucho tiempo. And we can only get jobs in production when we are cheaper than machines. Sorry. We can only get jobs in production when we are cheaper than the cheapest machines. Solo podemos tener trabajo cuando somos más baratos que la máquina más barata. So this means that my friend in Bangladesh who does labor organizing there. Por ejemplo, un amigo mío que está organizando sindicatos en Bangladesh. Yeah, she spends most of her time trying to get just trying to get money for the workers who've been killed in the collapses of the factories. Casi todo el dinero que recaudan es para manifestarse contra las personas que han muerto trabajando. And the rest of us end up working these sort of service industry jobs. We work in the service industry most of us now. La mayoría de trabajadores hoy en día trabajan en la industria de los servicios. Yeah, where we are unnecessary to the economy, to the production of the goods. Donde en realidad somos innecesarios. Yeah. And this means that we are more and more precarious. Y por tanto somos cada vez más precarios. The precarity, there isn't a certain subset of society that is the precariat, but rather all of us are more and more precarious. Quizá haya una capa de la sociedad que son los precarios, pero en realidad todo el sistema es cada vez más precario. Yeah. From the capitalist perspective, the ideal thing would be if 7 billion people were all competing for the same jobs and the jobs didn't require any qualifications. En realidad, el paraíso del mercado laboral del capitalismo son 7.000 millones de personas que quieren tener un trabajo que en realidad es muy sencillo de hacer. So imagine the internet is the new global factory floor. En realidad, la nueva planta de trabajo es internet. Imagine us as being ceaselessly available for labor. Imagínense lo accesibles que somos para el mercado de trabajo. And so this demand that my generation made back in the era of television and movies, that we produce our own media. Y por tanto mi generación, la generación que quería tener sus propios medios de comunicación, has now become the new way that the new corporations make money, no, with us producing the content. Se ha convertido en esa generación que produce gratuitamente un montón de contenido. So now we experience this total mobilization. Ahora estamos viviendo esta era de la movilización constante. You can't have an apartment in downtown Barcelona unless you rent it to tourists on the weekend. No puedes tener un apartamento en el centro de Barcelona a no ser que lo alquiles a turistas el fin de semana. You can't have a car in Oakland, California, unless you were willing to compete with the taxi drivers to drive people around. No puedes tener un coche en Oakland, en California, a no ser que estés compitiendo con los taxistas llevando a gente por dinero. And each of us is one wrong step from the bottom. Y cada uno de nosotros está a un mal paso de caerse, ¿no? All right, so I'll illustrate this by looking at social movements since the economic crisis of 2008. Y ahora os lo voy a explicar ilustrando los movimientos sociales desde la última crisis. After the crisis, we didn't see people responding with factory occupations like my grandfather would have done. Después de la crisis, no vimos grandes movimientos de ocupaciones de fábricas como lo habrían hecho mis abuelos. There was one factory occupation, but it was the occupation of a factory that had already been closed. Se ocupó una sola factoría y esa factoría en realidad estaba abandonada. Yeah. We didn't see occupations of schools like my parents' generation would have done. Tampoco se vieron ocupaciones de escuelas como mis padres lo hubieran hecho. There were some school occupations, but the next year the students couldn't afford to go to those schools anyway, and the movement was over. Quizás se ocupó alguna escuela, pero muchos de esos alumnos igual no volvieron a esa escuela porque no podían pagarla. In fact, it turned out to be easier to overthrow the government of Egypt, the most highly funded dictator in the world, than to defend the unionizing rights of people in the U.S. De hecho, fue posible hacer caer a uno de los dictadores más financiados del mundo, que era el de Egipto, que organizar de alguna manera a los trabajadores de los Estados Unidos. I'll return to this in a minute, the idea that revolution is more realistic than reform in this situation. Luego volveré a este punto en el que creo que la revolución es más posible hoy en día que la reforma. So the movement that finally brought everybody together and gained momentum in the United States after the financial crisis. Después de que la crisis financiera hubiera empezado, ese momento, ese evento, que ese primer evento fue. Yeah, was Occupy, of course, our version of 15M. Fue Occupy, que fue nuestra versión del 15M. Sí, because it brought everyone together outside of fixed positions in the economy, outside of roles. Porque de repente la gente se movilizó fuera de sus posiciones económicas. On the basis of the thing that we all have in common, our shared vulnerability. Y nuestro nexo era nuestra frágil vulnerabilidad común. Yeah, the fact that we are all basically superfluous. Que en el fondo somos bastante superfluos. Yeah, like surplus. Que somos como el valor añadido. So to make this comparison precise, I will compare the last two general strikes in the United States. Para esto compararé las últimas, os pondré los ejemplos de las últimas dos huelgas generales en los Estados Unidos. And it's easy to do because they both took place in Oakland, California. Las dos fueron en Oakland, en California. The second to last one was in 1946. La segunda fue en 1946. Yeah. When all of the workers who were unionized and all of the different employment sectors walked off the job. Todos los trabajadores que estaban sindicados hicieron una huelga general. And after that there wasn't a general strike for more than 60 years. Hasta la siguiente huelga hay que esperar casi 60 años. This is the peace treaty, the compromise between capitalists and workers that I'm talking about. Ese es el pacto de paz entre trabajadores y capital del que antes estaba hablando. At the high point of Occupy on November 2nd, 2011, there was a general strike again in Oakland. En el 2 de noviembre de 2011 hubo otra vez una huelga general en Oakland. But what does it look like to have a general strike when no one is in unions? Pero ¿a qué se parece una huelga general cuando nadie está en los sindicatos? Or the only people who are in jobs that still have unions are actually, by design, the most conservative people in society. O que la gente que queda en los sindicatos, esa poca gente que sigue teniendo un trabajo fijo, en realidad es realmente conservadora. How do you go on general strike when you are unemployed or you're doing sex work or you look on the internet for a different job every day? ¿Cómo haces una huelga general si eres desempleado o trabajadora sexual o te pasas el día en internet buscando trabajo? So this general strike didn't begin from inside the workplaces. It began from where we all found each other outside of them. y por tanto esa huelga general no empezó como se solía desde el lugar del trabajo, sino desde fuera del lugar del trabajo. And it took the form of people going to the places of consumption and shutting down business there. Y empezó yendo a esos lugares de consumo. It took the form of going to the port and blocking the port, shutting down the circulation of commodities. Tuvo que ver con ir al puerto y bloquear la actividad del puerto a donde llegaban los productos de consumo. Yeah, not defending our roles in the economy, but interrupting its functioning. No defendiendo los roles que tenemos en la economía, sino parándolos. Yeah, and interrupting from outside. Y parándolos desde fuera. Okay. This is the form that it seems that the organizing has to take now to be effective. Para que hoy en día la forma de organizar sea efectiva, esta tiene que ser la forma. But there's another question, which is, what did we win? Pero hay otra cuestión, y es la siguiente. ¿Qué pasa si ganamos? Like comrades in different parts of Spain, or so-called Spain, we came out of Occupy with new connections, new momentum. Es decir, ¿qué hacemos, por ejemplo, después del 15M, con las conexiones que se hayan podido hacer tras el ciclo de las plazas? But we weren't able to succeed in forcing the government or the corporations to give us any concessions. ¿Cómo seguir sin hacer concesiones a las grandes corporaciones o a las instituciones estatales? I want to advance the hypothesis that this is not because we didn't organize well. Creo que si se fracasó no tuvo que ver con que no hubo una buena organización. Yeah, I think that this is actually because things have changed since my grandfather first got his job. Probablemente tenga que ver con que las cosas han cambiado desde que mi abuelo estuviera trabajando. And that it's no longer possible to stabilize the economy and to protect people's roles inside of it. Y que quizá no se pueda seguir ejerciendo la política defendiendo los roles que cada cual tiene en la economía. Because globalization and technological innovation have made the workers unnecessary and therefore capitalism unnecessary to the workers. Porque entre otras cosas la globalización y la invasión tecnológica han hecho que el capitalismo no necesite a los trabajadores como hasta ahora. Which creates a situation in which our leaders have their backs to the wall also. Y creando una situación en la que, por supuesto, los líderes tienen su responsabilidad. Yeah. So I want to talk about how we should change the ways that we strategize in labor organizing in this context. Querría hacer unos apuntes sobre cómo organizarse, cómo organizar el trabajo en este nuevo contexto. Yeah. First, we have to understand what we're up against. First, we have to understand what we're up against. Lo primero de todo, tendríamos que entender a qué nos estamos enfrentando. I don't think we're dealing with an economy that will be stabilized by new promises, by a new peace treaty, by a new social democracy. Probablemente no tengamos que pensar en un marco en el que vayamos a alcanzar otro nuevo pacto al estilo socialdemócrata. Now, politicians will continue to promise us things. Los políticos seguirán prometiendo. You know, like Syriza did in Greece. Como Syriza lo hizo en Grecia. But like Syriza, they won't be able to deliver their promises. Pero como Syriza, no serán capaces de llevar a cabo sus promesas. I don't know if that lines up with experiences with Podemos here. No controlo la experiencia de Podemos. But I'm thinking of Bernie Sanders in the United States. Pero sí que estoy pensando, por ejemplo, en Bernie Sanders en los Estados Unidos. And also Donald Trump, who was elected on an anti-globalization platform. Pero también estoy pensando en Donald Trump, quien fue elegido con una agenda contra la globalización. So we see that this demand to protect the roles that white workers like my grandfather had has become a reactionary demand. Y nos damos cuenta de que esa voluntad o ese deseo que mi abuelo tenía se ha convertido en realidad en una demanda hoy en día reaccionaria. Because what would it take to defend the white working class? Porque, ¿qué quiere decir defender a la clase trabajadora blanca? It would mean, you know, for with the resources of society becoming more and more concentrated. ¿Qué querría decir cuando en realidad los recursos sociales son cada vez más escasos? It would mean making the fences that divide included from excluded mark off smaller and smaller territories. Querría decir, entre otras cosas, ir enmarcando cada vez más a los incluidos de los excluidos. Yeah, this explains the new nationalism all around Europe now. Esto explica la nueva ola nacionalista en Europa. Yeah, and it means actually that when left parties like Syriza promise that the state can fix the problem, they actually just open up the space for people eventually to resort to right-wing parties. Y lo que también ha generado es que cuando partidos como Syriza dicen que desde el Estado se van a poder resolver estas cuestiones económicas, en realidad están abriendo el paso a la extrema derecha. In fact, though, the system is not going to be stabilized by compromises. Y de hecho, la economía no volverá a su cauce mediante pactos. It's going to be stabilized by more and more policing. Se va a estabilizar a través de más y más policía. Yeah, and we can see the struggles against the police in the United States. Y se ve en toda la ola de protestas contra la policía en los Estados Unidos. And I understand also in this town, no? Pero también quizá en esta ciudad. We can understand them in this context. Y tenemos que entenderlo en este contexto. Okay, so how do we evaluate the effectiveness of our fighting? ¿Cómo podemos evaluar la efectividad de aquello por lo que luchamos? If we can't expect to win reforms like we used to. Si no podemos esperar ganar reformas como se solía hacer. If we can't expect to set a small goal and achieve it. Si no somos capaces de tener pequeños objetivos que iremos alcanzando. You know, in the way that organizers of my grandfather's generation set out to organize. Al igual que los organizadores de las revueltas de la época de mi abuelo lo habrían planteado. Because I want to say that there is good news in this actually. Porque quizá haya buenas noticias en este nuevo planteamiento. You know, which is that if the system is so unstable, we could replace it with something else. Y quiere decir que si el sistema en el cual vivimos es tan inestable, quizá lo podamos reemplazar por alguna otra cosa. For example, the now realistic idea of abolishing, you know, property, profit-driven economics. Quizá aboliendo la propiedad privada. Yeah, because if we don't do this, certainly the future is some kind of controlled fascism. Porque probablemente si no llegamos a hacer esto, el futuro tenga algo muy similar al fascismo. So, I want to say that these are the questions we should ask ourselves in our movements now. Creo que estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Not whether we will be able to win immediate victories. Esto querrá decir que vayamos a tener victorias en el corto plazo. But does the way that we fight demonstrate tactics that can spread through the rest of society? Quizá no, pero las tácticas y las estrategias que vayamos teniendo se van a esparcir. Does the way that we organize create connections between different parts of society? La manera en la que decidamos organizarnos generará conexiones entre distintas partes de la sociedad. Between different groups that have been segregated from each other. Entre grupos que hasta el momento han estado segregados. I'm thinking, for example, of the Black Lives Matter protests in the United States or the struggles at Standing Rock. Estoy pensando, por ejemplo, en las protestas de Black Lives Matter. And finally, does the way that we fight demonstrate the possibility of another way of relating to each other? Y quizá en esa manera de protestar, de luchar, encontremos otra manera de relacionarnos. In the process of the struggle, do we create other models for how we relate to each other? Generando nuevos modelos de relación entre la gente. Do we demonstrate a vision for what our lives and our communities could be that is different from this? Iremos conociendo nuevas maneras de vivir, maneras que hasta el momento las comunidades en las que hemos vivido no han ofrecido. If we are able to do these things, si somos capaces de hacer estas cosas, even if we don't win wage increases or protect anyone's jobs, quizá no consigamos subir los salarios o conseguir que a no sé quién no le echen del trabajo, we could hope to build the possibility of making on our own terms another way of life. Pero quizá estemos construyendo otra manera de vivir en nuestros propios términos. Because the current way of living is definitely not going to last forever. Porque los modelos de vida que actualmente tenemos no parece que vayan a durar mucho.